Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Estamos aquí con Alfredo Díaz, que es portavoz de la Fundación César Manrique, aparte de encargado de la parte didáctica de la fundación, que como saben está situada en Taille, un municipio de Teguise, antigua capital de la isla. Eso es. Y precisamente en uno de los rincones de la casa de César Manrique, hoy convertido en museo, pues nos disponemos a dar un poco a conocer la labor de la fundación y en definitiva la figura de César Manrique. Yo creo que podríamos empezar a lo mejor precisamente contando hablando de la trayectoria de este artista tan peculiar, ¿no?, que es César Manrique. Bueno, una trayectoria dilatada. O sea, él murió con 70 y tantos años. Él nace en Lanzarote a principios del siglo pasado y también fallece en la isla en el año 92, es decir, bueno, una trayectoria, como ves, bastante larga. Él tiene un periodo de formación como pintor ya desde muy temprana edad en Lanzarote, luego se traslada a Madrid, donde estudia Bellas Artes. Ahí está del 45 al 50 estudiando los estudios de Bellas Artes y ya se queda a vivir en Madrid, y desde allí empieza a proyectarse por toda Europa como pintor, ¿no? En esos años, en los años 50, Manrique era ya un pintor de éxito, es decir, tenía un éxito importante, como lo demuestran las infinidad de exposiciones que hizo por toda Europa, exposiciones colectivas en las que, si analizas los otros pintores que estaban con él en ese momento, pues te das cuenta un poco del nivel que tenía, ¿no? Bien, quizás un punto importante a destacar en Manrique es el momento en el que da el salto desde Madrid, coincidiendo con el fallecimiento de su compañero, Pepi Gómez. Se va a vivir a Nueva York, y en Nueva York Manrique entra en contacto con todo lo que era la vanguardia artística de aquellos años, que era fundamentalmente el arte pop, ¿no? Manrique vive unos años en Nueva York, se empapa de todas estas vanguardias y tiene la necesidad de volver a Lanzarote. Y es precisamente esa estancia en Nueva York en la que Manrique recrea lo que quiere hacer en Lanzarote, todo lo que hoy conocemos como las obras de intervención espacial de Manrique en la isla, los centros de arte y cultura, se crean, se gestan desde Nueva York. Él finalmente se traslada a Lanzarote en el año 68 de una manera ya definitiva, pero hace distintos viajes desde Nueva York a Lanzarote para iniciar todas estas obras, que se inician prácticamente desde el año 66. Y regenera, recrea una nueva Lanzarote, una nueva isla, que es la que hoy vemos, por lo menos desde el punto de vista estético. Otra cosa es en cuanto al funcionamiento de este modelo desarrollista en el que lamentablemente se ha metido Lanzarote, ¿no? Pero en cualquier caso, esa etapa de Nueva York es determinante para entender lo que es la recreación que hace Manrique de esta isla, ¿no?, de Lanzarote. Y a partir de ahí, pues bueno, todo el devenir de esta isla, en un momento apostando por un modelo que en aquel entonces no estaba ni inventado, que era el modelo de desarrollo sostenible, y que Manrique de alguna manera lo intuye, ¿no? Y después cómo, con el paso del tiempo, este modelo, que sí es verdad que funcionó en Lanzarote durante casi 20 años, un modelo de desarrollo sostenible, responsable por lo menos, se va deteriorando y entra pues en una situación de como la que nos encontramos hoy, ¿no?, donde el modelo desarrollista está llevando a Lanzarote y al conjunto de las islas a una auténtica ruina, ¿no? La preocupación de Manrique por Lanzarote, hablas en los años 60, pero previamente en su estancia en Madrid y demás. Ya había, sí. El Manrique desde los primeros años ya está haciendo obra en principio considerada obra menor, ¿no? Desde los años 50 ya hay intervenciones de Manrique en la isla, cosa que es intervención menor. Todavía Lanzarote no se había metido en un modelo, en un proceso de desarrollo turístico. Entonces, por ejemplo, la primera instalación turística que tiene Lanzarote, que es el parador de turismo de la isla, un parador pequeñito de 20 y pocas camas o una cosa así, A Manrique tiene un encargo que es muy interesante para entender lo que él quería para la isla, ¿no? Un encargo que es pintar algunas imágenes representativas de la isla, unos murales magníficos que están todavía en el parador de turismo, hoy biblioteca municipal. En esos murales, curiosamente, Manrique lo que muestra es una realidad de Lanzarote que en principio parece rechazable. Hay un cuadro magnífico que se titula Viento en la Jeria, ¿no? Un mural, que es lo primero que se iba a encontrar el turista cuando visitaba la isla, ¿no? Una postal publicitaria de Lanzarote. Pues en esa postal lo que se ve, lo que se aprecia es aridez, viento, sequedad por un tubo, una arquitectura bastante sencilla y humilde, paisaje calcinado, es decir, todas cuestiones que parecen rechazables. Pues Manrique decía que esa era la verdad de Lanzarote. En aquel entonces, imagínate, vender eso como verdad de Lanzarote. Porque decía, y fíjate cómo el tiempo le ha dado la razón, que el valor de los paisajes precisamente está en su singularidad, no en otra cuestión. Es la singularidad lo que los hace distintos y los hace atractivos y diferenciados de otros. Eso es un poco, yo a los chicos se lo explico también con el tema de qué es lo que nos hace valiosos a las personas. No es lo que tienes, sino sencillamente es que eres un ser único, irrepetible y por lo tanto valioso. Pues si fuéramos capaces, que eso Manrique en los años 50 ya lo estaba planteando, de meternos en la cabeza que la singularidad del paisaje es la principal riqueza y a partir de ahí generas todo lo demás, otro gallo no hubiese cantado. Lamentablemente lo que hicimos fue Canarias el paraíso, lo tropical, el cocotero, y faltaba que nosotros estuviéramos colgados los cocoteros, pero poco menos que sería eso, y eso nos ha llevado pues a un destino turístico estandarizado que no sirve para nada, y fíjate dónde estamos. Sí, precisamente que lo destroza, si acaso algo de paraíso ahí lo destroza, ¿no? Pero por eso el paraíso, ¿no? Claro, pero es que el paraíso precisamente, lo que pasa es que es una idea de la propia naturaleza que nosotros tenemos, la naturaleza virginal que nosotros tenemos en la cabeza y que nos lo ponen desde la escuela. Eso también lo aprovecho porque es una cosa de las que trabajo, ¿no? Y es que los niños, a partir de los 5 años, cuando tú le dices que pinten un paisaje natural, pintan un paisaje que no existe en Canarias. Es un paisaje, por lo menos en estas islas orientales seguro que no, que es un paisaje de ríos, de agua, de mucha vegetación, incluso en algunas montañas aparece la nieve, una casita con chimenea, cosas que no tienen nada que ver con la idea de lo que es la isla. Es decir, si encima tergiversamos la realidad de la isla desde el principio, no, ya vamos al origen, vamos a buscar los valores que son paradisiacos que tienen estas islas, y el paraíso es una colada lábica, y el paraíso es un mal país como el de Timanfaya o como el mal país de la Corona con todas esas tabaibas, y no hay pinos, ni hay ríos, ni hay lagos, ni hay montes con nieve. Esa es de verdad la identidad del paisaje de Canarias. Bueno, identidad es un tema que, en fin, que tiene muchas connotaciones, pero fundamentalmente esa es la reflexión, es decir, no es otra, y nos hemos equivocado por ir a lo otro, a lo estandarizado. Es decir, un turista viene buscando, cuando tú viajas, lo que vas buscando es la singularidad del lugar que vas a visitar. No vas a pretender que un esquimal te esté con un cocotero, ¿entiendes? Es una cosa de loco. Y en este sentido, César, ¿viene de la nada o hay antecedentes en la isla o en Canarias, digamos? Hombre, para ser justo, lo que hay que decir, cuando siempre se plantea la obra de intervención de César en Lanzarote, hay que decir que esto, la idea de César no hubiese salido si no hubiese tenido un equipo de colaboradores. Fundamentalmente, yo creo que la gran ventaja que tuvo César es tener unos colaboradores en la isla que eran, más que colaboradores, cómplices. Es decir, tú sabes perfectamente que un proyecto, para que funcione, tiene que tener la complicidad. Es decir, creerte lo que estás haciendo y tener complicidades entre todos los que colaboran en el proyecto, ¿no? Y César la tuvo. Incluso una complicidad de carácter político, que eso era dificilísimo. Estamos hablando de la época de la dictadura de Franco, ¿no? Donde encontrar a alguien en la administración que tuviera dos dedos de frente era una cosa problemática, ¿no? En este caso, César contó con la complicidad de un señor que era presidente del Cabildo de aquellos años y que fue capaz de entender esas ideas un tanto extrañas del artista, es decir, un tanto extravagantes en algunos casos, o por lo menos poco comprensibles en un primer momento. Y este hombre tuvo, yo creo que la habilidad de sentarse con el artista y de entender. y el artista también la capacidad de comunicar a ese presidente del Cabildo y a un equipo de colaboradores importantísimos que tuvo aquí en la isla, Jesús Soto, yo qué sé, tantos colaboradores que es necesario nombrarlos, porque es verdad, porque el artista trabaja con un equipo, no hay que pensar en un artista Dios y demiurgo, ¿no?, que lo crea todo y que no sé qué, olvídate de eso. Y si yo no me equivoco, César, tienes un estudio de la arquitectura popular de Lanzarote o de Canarias. De Lanzarote. Él lo que intentó, eso fue en los años 70, lo que intentó fue hacer un catálogo de arquitectura tradicional y popular de Lanzarote. Y no se quedó solo en un estudio de la propia arquitectura, sino también de esa arquitectura en el paisaje. Es decir, la arquitectura tradicional, la vernácula de casi todos los lugares del planeta, son arquitecturas siempre astutas, es decir, que responden con eficacia a los condicionantes del medio, las respuestas a la lluvia, al viento, a lo que sea, ¿no? Eso las convierte en astutas y las convierte en un concepto que César maneja con mucha habilidad, que es la integración y la adaptación. Entonces, él saca de esos estudios de arquitectura que hace, el que tú dices, un libro magnífico que se llama Arquitectura Inédita, saca los elementos de referencia, pero no para copiarlos, sino para analizarlos. Es decir, bueno, la arquitectura de Lanzarote es una arquitectura sencilla. Pues César se planteaba, yo las nuevas intervenciones que voy a hacer, desde la modernidad, desde el tiempo que le tocó vivir, son arquitecturas sencillas. Son integradas, yo hago arquitecturas integradas. Son astutas, yo hago arquitecturas astutas. Esa fue la gran aportación de César, cómo fue capaz de traducir en clave moderna, en clave de modernidad, todos esos principios que vienen de la arquitectura y del paisaje, agrícola incluso, antropizado de Lanzarote. Es decir, por eso es muy importante el que seamos capaces de recoger de las tradiciones los conceptos. Es decir, desde luego nosotros no participamos de la idea de coger la tradición para copiarla, eso es un disparate, y el artista, en este caso Manrique, nunca lo hizo. Tú copias de la tradición o te inspiras en la tradición, en los conceptos elementales que luego tú vas a traducir en tu tiempo, tú eres un ciudadano de tu tiempo, por lo tanto tienes que dejar la impronta de tu tiempo. Por ejemplo, para que se nos entienda, Manrique quiere hacer un homenaje a los campesinos y campesinas de Lanzarote. Pues no se le ocurre poner a un señor o a una señora con una sombrera y un cachorro tirando de un arado. Pone una escultura de su tiempo, el monumento al campesino, que es Fecundidad, que son depósitos de agua, de tanques de los barcos de vela, que hace una composición. Eso no es ni un camellito, ni es un perrito, ni es nada relacionado, digamos, con lo figurativo, con lo habitual. Es una escultura de carácter simbólico. Puedes ver el simbolismo, mucha gente dice, bueno, pues claro, puede ser que él es una escultura casi oferente. ¿Por qué? Porque está ofreciendo agua, son tanques de agua, a lo que más necesita el campo de Lanzarote. Pero bueno, eso son interpretaciones. Pero en cualquier caso, lo que sí es evidente es que Manrique recoge las formas arquitectónicas de esos volúmenes casi rectangulares o cúbicos o etcétera, y los recompone. La arquitectura de Lanzarote es así. Entonces, en ese sentido es un lenguaje, digamos, análogo a lo que hacía o venía haciendo, ¿no?, Manolo Millares y Girino, ¿no? Es decir, leer, claro, el pasado, pero en clave moderna, presente. Efectivamente, lo que hace, que efectivamente, por ejemplo, Manolo Millares, cómo es capaz de recoger la tradición esa de los enterramientos, de las momias, de no sé qué, y lo traduce en esas arpilleras fantásticas que tiene. O Chirino con el motivo redundante ese de las espirales. Claro, pero no se le ocurre hacer lo mismo, es decir, traduce en clave de modernidad. Por eso hay que diferenciar cuando, y ustedes están trabajando en temas que tienen que ver con la cultura canaria, etcétera, dejarse de ese ñoñerío, y con todo mi respeto, porque mucha gente lo hace, y bueno, en fin, cada uno es cada cual. Pero, y tratar de utilizar el símbolo de la pintadera, traducirlo en clave de modernidad. Todo eso se puede hacer, pero para eso tienes que ser un artista formado en la modernidad. Es decir, y ser crítico con eso mismo. ¿Está siendo irrespetuoso con la tradición? Todo lo contrario. Yo creo que sí, es mucho más respetuoso con la tradición si yo soy capaz de tener elementos del pasado traducidos en el tiempo que me toca vivir, y el que venga después de mí va a hacer lo mismo, traduce lo que yo hice, y así es un continuo. Lo otro es una, en fin, ¿cómo voy a ser yo mi bisabuelo? Eso es imposible. Claro. Muy bien. Entonces, en toda esta visión de César, de la isla de Lanzarote, de su arte, de su mundo, la casa en donde ahora estamos, que es museo en la actualidad, fue una de las obras que César construyó, ¿no? Sí, sin duda, esto fue una obra y vivió aquí, ¿no? Sí, sí, claro, fue su casa. Esto es una casa, es la que él construye a vuelta a Nueva York prácticamente, en el año 68. Entonces, esta casa fundamentalmente lo que es toda una suerte de experiencias. Cada rincón es una experiencia arquitectónica que él va a traducir luego fuera. Es decir, en esta casa, si lo analizamos en detalle, te vas a encontrar con muchos elementos que se repiten luego en Jameos del Agua, en Mirador del Río, etc. ¿Por qué? Porque la casa es como un ensayo, es una maqueta. Y a partir de ahí, él reproduce lo mismo que está en la casa afuera. Eso es una idea que explica muy bien esta casa. Como sabes, es una casa que está encima de un río de lava, está reivindicando, por lo tanto, que se puede intervenir en el patrimonio natural, pero ¿de qué manera? El agricultor interviene sobre el patrimonio natural y lo hace, en el caso de Lanzarote, que es el que más conozco, de una manera absolutamente delicada, porque no tiene otra, porque esa es la forma de hacerlo precisamente para vivir en armonía con el medio. No lo hace solo por una cuestión estética, sino sabe que si los bardos los tiene que colocar en la orientación norte es porque la arena transita en otra dirección. No se funciona. Efectivamente. Y no es una cuestión estética, pero en un medio natural se puede intervenir. Es decir, ahora no se puede hacer cualquier cosa. Tienes que leer bien el medio natural. Esta casa hace una lectura perfecta de lo que es una intervención encima de un río de lava. Un río de lava que encima es muchísimo más rico porque, como sabes, tiene 5 burbujas volcánicas que Manrique las interconecta y crea un espacio subterráneo para vivir, ¿no? Habitáculos de la casa. Pero es que eso lo hacía ya el agricultor de Lanzarote. No lo hacía para vivir él, pero sí para vivir una higuera. Se metía en el interior de una burbuja volcánica, escarbaba en el fondo, encontraba la tierra y ahí plantaba una higuera. Y la higuera se daba dentro de la burbuja volcánica. Manrique, ¿qué es lo que hizo? El elemento vernáculo tradicional de una higuera dentro de una burbuja volcánica lo transforma en un habitáculo de la casa. Es decir, esa es la lectura de esta casa. Es una casa que está enseñándote cómo se interviene en un paisaje natural y reivindicándolo. Porque después está la otra idea. La idea purista, ¿no? De, no, no, es que en una casa, en un paisaje natural, no se puede intervenir. ¿Quién ha dicho eso? El conservacionismo, el meter el paisaje o el meter el patrimonio en una urna de cristal. El paisaje se te muere y se te asfixia. El paisaje es un continuo, es una construcción continua y con más o menos acierto. Últimamente con poco acierto. Pero ha sido así, es decir, el paisaje está vivo y tú vas creando, vas dejando huellas en ese paisaje. Y Manrique dejó una huella indeleble, y no solo indeleble, importantísima para reflexionar sobre eso. O sea, no vale la idea, no es porque dicen, no, es que Manrique era un ecologista. ¿Qué es ecologista? ¿Ser responsable con el presente y con el futuro? Si eso es ecologista, claro que lo era. Ahora, ¿era un conservacionista a ultranza? De las cosas no se pueden tocar, no se pueden, no sé qué, todo hay que poner uno. No, porque no es así. Es que no es natural. Es interesante, ¿no?, que diga eso, porque a veces se confunden las cosas, ¿no? Porque, claro, parece un purismo, ¿no?, en ese sentido. Quiero decir, parece como se suele enfocar, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera dicho Manrique? Y dicen, bueno, pues a lo mejor resulta que en alguna cosa no... Y después hay tantos lugares, que eso también él lo llevó a efecto, ¿no? Tantos lugares por recuperar, es decir, hay tantos espacios en el paisaje deteriorados que con una intervención se pueden hacer habitables, vivibles, etc. Ustedes tienen un ejemplo en Tenerife, en el Parque Marítimo, que es verdad que César allí dio las ideas iniciales y luego el equipo de arquitectos ya había fallecido y Olcina y Amigó, ¿no?, que son los arquitectos con los que trabajó César, desarrollaron el Parque Marítimo y aquello que era un lazareto y una zona absolutamente deteriorada, y lo han convertido en un espacio, bueno, ahora parece que con la gestión que están haciendo no demasiado afortunada, pero bueno, en un espacio interesante. Por lo tanto, hay muchos espacios para recuperar, claro, pero hay otros que son espacios virginales donde tú puedes intervenir. De todas formas, eso también es relativo, lo de virginales. ¿Qué espacio del planeta no ha sido tocado por el hombre? Con mayor o menor fortuna, pero son espacios que debemos conocerlos, debemos respetarlos y tenemos las posibilidades de intervenir en ellos sin cargárnoslos, porque esa es la base, el elemento esencial del paisaje es esa singularidad de la que hablábamos antes. Si te lo cargas, estás perdido. César era, aparte de ya su obra habla en este sentido, pero también era una persona crítica, ¿no? Socialmente. Sí, se manifestaba. Sin duda. Ese es otro de los argumentos que definen a Manrique. Es bastante raro que los artistas plásticos, fundamentalmente los pintores, escultores, etc., se comprometan, es decir, se comprometan con la sociedad de su tiempo. El artista, por lo general, es un ser un poco apartado, desde su atalaya ve el mundo, pero no se implica. César era todo lo contrario. César estaba a pie de obra. César era un artista absolutamente comprometido. Creía profundamente en que otro mundo era posible. Es decir, se podían hacer las cosas de otra manera. Y en la isla intentó hacer realidad su utopía, que era esa. Y la hizo. Es decir, si analizas Lanzarote desde la segunda mitad de los años 60 hasta la década de los 80 prácticamente, tiras de indicadores socioeconómicos, intentas dibujar cuál era el perfil socioeconómico de la isla, te das cuenta que era una isla razonable, era sostenible en cierta medida, funcionaba con una población más o menos estable, con unos recursos limitados pero bien gestionados, con una cultura del agua fantástica, con una cultura del respeto a la isla interesante, ¿no? Manrique todo eso lo vio como valor, es decir, él no se quedó solo con una cuestión puramente plástica, de estética, de lo bonito, el blanco, el verde, el no sé qué, que es verdad que estaba también, sino con esa especie de patrimonio intangible que tienen los pueblos y que muchas veces pasan por alto. El intangible ese de la mentalidad, el cariño que tienes por los espacios, no sé qué. Todo eso Manrique lo vio como algo que había que liderar y que había que abanderar. Y así lo hizo. Entonces, Manrique está lanzando, hay manifiestos de Manrique desde los años 70, que tú los lees y dices, este tipo estaba advirtiendo de todo lo que lamentablemente nos está pasando hoy. Y no es que fuera un iluminado, es que era una persona sensible. Una persona sensible que miraba en su entorno y decía, oye, nos estamos metiendo en la boca del lobo, esto va a ser horroroso si seguimos avanzando. Y fíjate, Lanzarote en los años 70, que todavía era una isla sostenible, por decirlo de alguna manera. Ve la Lanzarote de ahora y se cae para atrás, ¿no? Dice, pues, ¿esto qué es? Es decir, que ahora sí, Lanzarote. Pero, él estaba viendo ya todo lo que iba a ir ocurriendo. Ay, yo ahora estoy recordando algunos textos de Leandro Perdón. Sí, sí, sí. Curiosamente sí. También son críticos y me llama la atención porque son desde Lanzarote también. Dice, claro. ¿Cómo está esto, no? La velocidad de los cambios. Es que ese es el tema. El taponazo. El taponazo. Ese. Sí, además César también lo utiliza mucho. El taponazo que va a pegar Lanzarote va a ser irreconocible. Pero tiene que ver fundamentalmente con eso. Es decir, si ahora lo analizamos, y yo no sé si esto le pasa al conjunto de la sociedad canaria, ¿no? Es decir, los cambios han sido a tal velocidad que no hemos tenido tiempo para asimilar. Hemos pasado del camello al todoterreno, pero de golpe. Entonces eso es lo que no puede ser, es decir, una sociedad necesita tiempo para cambiar y para saber en qué dirección quiere avanzar. Es decir, no tienes por qué encontrar razones o buscar razones fuera, casi siempre somos nosotros mismos. Sí, bueno, pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Si hemos sido nosotros, hemos saltado del camello al todoterreno de golpe, las familias empezaron a tener dinero fácil, vendieron sus tierras para hacer hotelitos y apartamentos, y bueno, hotelitos y hotelazos. Entonces, ¿de quién es la culpa? Esa siempre es una pregunta, yo creo que pertinente. Oye, vamos a empezar a reconocer que hemos metido la gamba a todos y que ha tenido que ver fundamentalmente con eso, con una sociedad sin tiempo. Una sociedad sin tiempo es una sociedad que va a la ruina. ¿Por qué? Porque no lo puedes gestionar. Sabes al ritmo que va la economía. La economía tiene su tiempo, la política tiene su tiempo, la sociedad tiene su tiempo. Como no seamos capaces de armonizar todos esos tiempos, es un desastre. ¿Qué es lo que nos ha pasado a la sociedad canaria? Ya has visto cómo es el plano político, cómo es el plano económico, cómo es el plano social. Unas contradicciones brutales en las que está metida esta tierra, ¿no? Muy bien. ¿Nos podrías nombrar así por arriba las intervenciones de César en Lanzarote? Al menos, ¿cuáles? Y si quieres son, alguna son absolutamente conocidas, sí. En la segunda mitad de los años 60... juntos al Cabildo de Lanzarote y a esos colaboradores que te decía, César lo que diseña es un conjunto de lugares emblemáticos que sirvan para como atractivo turístico, pero que no tienen sentido sin el entorno. Es decir, César lo que construye en Lanzarote son cachitos de Lanzarote enmarcados desde donde tú te sitúas a mirar la isla. Esa sería un poco la idea. Por lo tanto, no tiene sentido ponerse a mirar algo que lo que está es un desastre. Entonces esa sería un poco la idea. Y genera jardín de cactus, mirador del río, cueva de los verdes, jameos del agua, monumento al campesino, Timanfaya. Pero todo es lo mismo. Todos son cachitos, César era un pintor, cachitos de Lanzarote enmarcados, desde donde el visitante disfruta no solo el espacio creado por el artista, esas arquitecturas integradas, adaptadas, etcétera, sino desde allí mira y contempla la isla. Esa es lo que César quiere con su obra. Es decir, acuérdate de aquella idea que les planteé al principio en cuanto a ese mural que hizo César Manrique de la aridez, la sequedad, el paisaje con viento, calcinado, etcétera. Eso es lo que se ve a través de los miradores de César. Pero es que esa es la verdad de Lanzarote, esa es la esencia de Lanzarote. A través de lo de César no se ven cocoteros y hoteles y piscinas y no sé qué, se ve otra cosa. ¿Es necesario que existan hoteles, piscinas y cocoteros? Sí, pero tienen que estar ordenados, planificados, saber la capacidad de carga que de verdad soporta la isla. Tienen que estar armonizados con la realidad y con la singularidad de Lanzarote. Por eso los centros de arte, cultura y turismo, esas obras de César, siguen siendo como espacios de resistencia a todo este cambio de la isla, ¿no? Y son como frenos, y son a la vez el atractivo para toda esta gente que nos visita, ¿no? Porque sin eso Lanzarote sería difícil de ver, sería difícil de ver. Te enamoras de ella cuando ya llevas un tiempo aquí y empiezas a descubrir esa segunda piel que tiene la isla, que la tiene y es hermosísima, ¿no? Pero de entrada hay que facilitar las cosas, hay que poner un cartel que anuncie algo, y esos carteles, entre comillas, que anuncian Lanzarote los hizo César en la segunda mitad de los 60. Y antes de entrar un poquito más de lleno con la labor de la fundación, las intervenciones de César en las demás islas, ¿podrías también hablar de algunas de ellas? Si te fijas, hizo lo mismo en las islas donde lo dejaron, donde porque no había complicidad, eso hay que decirlo. En el caso de Gran Canaria, por ejemplo, Manrique intenta no sé ni cuántas veces hacer obras magníficas. Por ejemplo, hay una obra que está diseñada, estudiada, bueno, en el Confital, en la zona cerca de la playa de las Canteras, ¿no? Que es una obra estupenda, una obra en la que Manrique tuvo en cuenta hasta los surferos de la zona para ver cómo hacía los diques, cómo hacía para no molestar a nadie, sino una obra absolutamente integrada. Pero como hacían Lanzarote preguntando a los agricultores, que son los que sabían del entorno, a los que vivían en el lugar. Y entonces él hizo obras como estas donde le dejaron, donde tuvo alguna complicidad. En la Isla del Hierro hay una obra magnífica, que es el Mirador de la Peña, que responde a los mismos parámetros que funcionan para Lanzarote, eso sí, con la singularidad del Hierro. No se le ocurre hacer un mirador como el de Lanzarote allí, no, la singularidad del Hierro es aquella, y él respeta la singularidad del Hierro y la interpreta en clave moderna en ese mirador, ¿no? Lo mismo en el Palmarejo, en la Gomera, o espacios de rehabilitación turística, Martianes. Martianes es un espacio de rehabilitación turística, es decir, el caso del Puerto de la Cruz es un caso paradigmático de lo que es la masificación y el deterioro del litoral, y se lo cargaron tanto en un momento determinado que ya no servía para atraer a los turistas, y había que hacer algo emblemático, algo importante para que los turistas siguieran viniendo. Y entonces fue cuando le dieron intentaron contratar a Manrique, y Manrique hace la intervención de Martianes. ¿Qué es la intervención de Martianes? Intentar mejorar un espacio deteriorado del litoral, aquello que son un conjunto de piscinas y de jardines con mucha vegetación y no sé qué, para que, entre otras cosas, para que los turistas pudieran tener un lugar donde tomar el sol, porque habían hecho los hoteles tan pegados a la costa que el sol les hacía sombra, ¿no? Intentó arreglar aquello un poco. Claro, es un trabajo de restauración de un espacio deteriorado. Entonces, bueno, ahora seguramente en Canarias necesitaríamos un batallón de Manrique para empezar a regenerar todas esas zonas del litoral que se han cargado, ¿no? En ese sentido, la fundación se supone que intenta continuar con el espíritu de César, ¿no? En todos estos sentidos, ¿no? Incluso sin duda, sociales. Sin duda, en claro. La isla, ¿no? Es decir, el reto que se nos planteó a nosotros era el defender el pensamiento y la obra de César Manrique. Sin Manrique, la idea de la fundación la tiene, bueno, de hecho él le dio tiempo de inaugurarla, falleció al par de meses después. ¿Era una idea de él? Sí, sin duda, claro. Esto él lo viene gestando desde los años 80 o así. ¿Y qué es lo que quería? Pues eso, lo que tú acabas de comentar, no solo el preservar su pensamiento y su obra, sino preservar ese espíritu del que impregnó la isla, ¿no? Ese valor, ese patrimonio intangible que tiene la isla. Y al mismo tiempo, ser un canto que al arte, a la naturaleza, a la cultura. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Fundación en estos años? Pues esto, ser fieles al mandato de Manrique, es decir, arte, naturaleza y cultura. Y territorio, obviamente, todo esto se desarrolla en un territorio. Tú comentabas si la Fundación ha sido beligerante en todos estos temas de que Manrique defendía. Pues obviamente, ese es el pensamiento de Manrique y nosotros desde luego estamos aquí porque lo compartimos. Esto no es... esto fundamentalmente el valor que creo que tiene la Fundación, por lo menos de los años que yo llevo aquí, que estoy desde el principio prácticamente, es la complicidad que existe entre todos los que estamos aquí. Es decir, cualquiera de mis compañeros te podía hablar de lo mismo con la misma intensidad y con la misma credibilidad. ¿Por qué? Porque creen profundamente en el proyecto. Y eso es lo que te da al final fuerza para conseguir infinidad de cosas. Y para rodearnos, nosotros no tenemos por qué saber de todo. Ahora, lo que sí sabemos es dónde tenemos que acudir, en qué puerta tenemos que tocar. Y si estamos en el plano jurídico, porque ahí es donde hay que ir a los tribunales a denunciar determinados destrozos de la isla, etcétera, pues nos buscamos un buen equipo jurídico que nos asesore y que lleve los pleitos, ¿no? Si necesitamos hablar de movilidad, el tema de la movilidad en la isla es un problema serio, ¿no? Del transporte público, etcétera, pues buscamos a los mejores. Otros quieren llenar la isla de carreteras. Nosotros por lo menos entendemos, gracias a esos especialistas, que la isla no necesita más carreteras, necesita sencillamente menos coches y otro transporte, otro tipo de transporte. Y como eso, infinidad de temas en los que muchas veces nos dicen, bueno, pero ustedes, ¿qué pasa? ¿Que saben de todo? No, no sabemos de todo. Ahora, lo que sí sabemos es en qué dirección hay que avanzar. Y sí sabemos de quién nos tenemos que asesorar, ¿no? En la Fundación, entonces, cuando... Bueno, a ver, dos preguntas. Una puede parecer a lo mejor no atractiva, porque a lo mejor es una cosa legal, pero es importante porque a mí me parece que la Fundación es un referente, ¿no? La Fundación es independiente de cualquier... ¿Es una institución privada? Privada, es decir, no... Si no depende de subvenciones. De subvenciones de ninguna. No. ¿Eso fue concebido ya por César Manrique? Claro, o sea, claro. Esa era la idea. Manrique era consciente, piensa que Manrique murió en el año 92. La historia de Lanzarote desde la segunda mitad, desde el principio de los años 80 hasta el fallecimiento de Manrique, por poner una referencia, era la historia de la historia política de Lanzarote, está marcada por historias caciquiles, por corrupción, como se ha demostrado ahora, etc. Entonces él tenía claro que quería generar una institución que tuviese un carácter privado, al mismo tiempo regida por la ley de fundaciones, que sabes que en caso de que esa fundación se gestione mal, pasa a patrimonio nacional, en este caso al patrimonio más cercano que tiene, que sería de institución pública, sería el Cabildo. En este sentido, Manrique en eso sí que lo tenía claro. Quería generar un espacio desde donde obtener recursos que permitieran generar un proyecto. El recurso que es su propia casa. Él vació la casa de enseres domésticos y lo que es visitable y el valor que tiene es la propia arquitectura y todo ese discurso que te contaba antes, ¿no? De lo que es la casa. La casa recibe visitantes, esos visitantes dejan un dinero y ese dinero tienes que emplearlo en actividades de carácter cultural, actividades de todo tipo, ¿no? Y euro que recibas por entradas o por lo que sea, euro que tienes que utilizar en recursos de carácter cultural, en pagar recursos culturales, ¿no? De tal manera que cada año se hace una auditoría. Es que esto me interesa destacarlo porque mucha gente cree que esto es un negociete de cuatro amigos, ¿no? Se hacen unas auditorías donde tú tienes que demostrar eso. Es decir, es una institución sin ánimo de lucro, pero es que ninguna fundación puede tener ánimo de lucro. Pues encima que estás exento de pagar impuestos, te vas a inflar. Pues no, tienes que utilizarlo todo y si sobra algún dinero, tú tienes que comprar patrimonio. De tal manera que tú puedes enriquecer el patrimonio de la institución. Puedes desde comprar cuadros, a comprar escultura, lo que quieras, ¿no? De tal forma que al final el patrimonio de la institución sea cada vez más importante, porque es patrimonio público en el fondo. Funciona de esa manera. Por lo tanto, el hecho de autofinanciarnos es lo que le da a la fundación también una autonomía muy importante a la hora de no depender de los avatares políticos para recibir o no una subvención, y al mismo tiempo ser independiente para criticar lo que tú consideras que debe ser criticable, siempre dentro de, obviamente, del Estado de Derecho, como no puede ser de otra forma. Pero de esa manera ahí es donde nos movemos. Entonces, bueno, en cierta medida esta independencia resulta incómoda para muchos poderes fácticos de la isla en general. ¿Por qué? Pues porque somos independientes y podemos decir lo que pensamos y con claridad. ¿Cuánta gente trabaja en la Fundación César Manrique? Esto es una empresa de 43 trabajadores. Es decir, fundamentalmente todo lo que significa mantenimiento lleva una parte importantísima. Esto es una casa muy grande y además continuamente visitada. Necesita mucho mantenerla siempre intacta, ¿no? Y después toda la parte de administración, que son 4 personas más. La parte de gestión cultural, está el director, el presidente de la fundación, una bibliotecaria, que es Irene Gómez, después un departamento de medio ambiente, que es Idoia Cabrera, 2 conservadores, Bici y Fernando, y yo, que llevo el departamento de educación, más una secretaria. Eso sería los que hacemos gestión cultural. Todo lo demás es mantenimiento, es tiendas, que también tenemos una tienda de la que no, obviamente, sacamos recursos para el proyecto, que es vendiendo pues la típica camiseta, el llaverito, el pañuelo, el no sé qué, que da también un dinero importante, que sirve para todo esto, para pagar a 43 trabajadores y al mismo tiempo para generar a lo largo del año exposiciones, cursos, seminarios, publicamos libros que no tienen ninguna función, digamos, económica en el sentido estricto, son libros muy baratos, los hacemos para difundirlos, ¿no? Y también tenemos un capítulo de becas y de premios de investigación que tienen que ver con arte y naturaleza, becas para estudiantes de la isla. De esos 40 y tantas personas, me imagino que hay un grupo que nació con el proyecto, incluso que sí. Conoció a César. Casi todos los que estamos de alguna forma. Lo digo porque, claro, mantener el espíritu, claro, también, me imagino por eso te decía que esa es la complicidad, no es una cuestión solo de estar en una institución que ya tiene un prestigio consolidado, ¿no? O por lo que te pagan, que obviamente lo necesitamos, ¿no? Sino porque crees en el proyecto. Y esto tiene que ver en que muchos nos formamos también con César, ¿no? Lo conocimos, éramos relativamente cercanos, porque él muchas veces estaba de viaje fuera de la isla, etcétera, pero sí, había una cercanía y una complicidad. Sin eso es imposible. Y después se ha ido incorporando gente a los que nosotros de alguna forma hemos inoculado esos principios, ¿no? Y los comparten plenamente. De hecho, la plantilla de trabajadores de aquí se ha mantenido de una manera estable, ¿no? Durante casi 17 años. Son casi los... dentro de los... Bueno, ya tú más o menos has resumido la labor de la fundación, aparte de digamos, la casa museo, pues hace una serie de actividades, ¿no? Tiene una parte de publicaciones también. Eso es. Publicaciones que no solo son de, por decirlo así, ni de arquitectura ni de pintura, sino también... No, desde luego. Arte en general. Claro, arte en general y publicaciones que tienen que ver con el conocimiento del patrimonio en general de Lanzarote y de Canarias. Por ejemplo, hay trabajos magníficos de biología marina, hay trabajos magníficos de arqueología, de Tejera Gaspar, por ejemplo, hay uno publicado sobre los majos, que es fantástico, ¿no? Yo qué sé, hay cosas de literatura, de poesía. De reflexión sobre crecimiento, sobre progreso. Muchas de las conferencias que tenemos aquí en distintos foros, hay un foro archipiélago, que son temas solo relacionados con el archipiélago canario, pues algunas de ellas se han publicado si los autores lo consideran oportuno, o otros foros que son fronteras y direcciones del progreso, pues son reflexiones sobre el progreso y sobre la trayectoria del actual, ¿no? O yo qué sé, otros que tienen que ver propiamente con el autor y su obra, gente que vienen del mundo de la literatura, del mundo del cine, del mundo de la pintura, y que vienen y hablan desde distintos ángulos, ¿sabes? Es una cosa muy abierta. Y la parte, digamos, didáctica, porque claro, en ese sentido, el legado de César, la importancia del futuro de la isla, de las islas y demás. Eso ¿Cuál es el enfoque de... de la fundación, me imagino que hay visitas. Sí, o... el peso que César le quiso dar al departamento pedagógico de la fundación fue importantísimo. Desde el principio lo tenía claro. De hecho, él hacía una labor didáctica y pedagógica importantísima. Era fácil encontrar a César hablando en distintas sociedades, en teleclubs, en no sé qué, iba intentando convencer. Él quería que todo eso se institucionalizara y se hiciera de una manera mucho más reglada. Entonces, por eso se puso en marcha un departamento pedagógico justo desde el inicio de la fundación. Entonces, que desarrolla una serie de programas didácticos que se ofrecen a la comunidad educativa. De tal manera que hay programas específicos para alumnos y profesores de la isla de Lanzarote que tienen que ver con los recursos que hay en la isla y otros recursos relacionados con Manrique y otros programas didácticos que están para alumnos que vienen de fuera de Lanzarote y que vienen a ver los centros de arte, cultura y turismo y que lo trabajan previamente en el aula. Es una serie de programas didácticos que, para que te hagas una idea de la importancia, desde el inicio en el año 93, sí, más o menos, han pasado por aquí pues en más de 60.000 alumnos. Es decir, han participado en los programas didácticos. Eso es una pasada. Uh-huh. Eso la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias es consciente de ese magnífico trabajo que se realiza desde la Fundación. Entonces, es importante también destacar la complicidad de los profesores. Yo no te digo de todos los profesores, pero sí, eso sí que me gustaría destacar, más que a lo mejor que de la propia consejería, porque son al final los que están a pie de obra, claro, los profesores, y esos profesores con nosotros han tenido unas complicidades a lo largo de todos estos años fantásticas. Si no, es imposible, si tú no tienes la complicidad del profesor para desarrollar los proyectos didácticos, aquí no hay alumnos que se muevan y no hay gente que trabaje ni hay nada. Y entonces ellos, haciendo un esfuerzo, que muchas veces son actividades que llaman extraescolares y que me parece un disparate, porque son actividades absolutamente escolares y son actividades complementarias a la formación del alumno, y nosotros con eso contribuimos a los propios programas reglados de la consejería. Es decir, eso es lo que hacemos, educando a los alumnos en qué, en el arte, en la naturaleza, pero fundamentalmente en qué los estás educando, en la sensibilidad. ¿Sensibilidad con qué? Con el entorno, sensibilidad con lo que hay sobre el entorno, sensibilidad con todo. Eso es educarlos en el arte y en la naturaleza. Y en ese sentido, para ir acabando también, ¿crees que hay algún referente artístico, asociativo, etcétera, aparte de la fundación, cercana al espíritu también? Yo estoy convencido de que hay muchísimos. Es decir, igual que estoy convencido que Manrique tuvo una inmensa suerte. Es decir, un artista que es capaz de mostrar sus ideas, que esas ideas sean creíbles por los otros y que los otros, los que toman las decisiones políticas, dejen que la isla entera se convierta en el lienzo donde pinta el artista. Eso es una suerte que tuvo César, tremendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que seguro que en Canarias hay infinidad de artistas que son capaces o que tienen esa categoría para hacer obras de muchísimo calibre. Otra cosa es si son capaces de contarlo como tienen que contarlo, contar con las posibilidades de complicidad de los que toman decisiones y tener la suerte. Porque, claro, yo podía destacarte el torrente de comunicación que tenía Manrique, la energía brutal que desarrollaba cuando te encontrabas al lado, te tumbaba para atrás, ¿no? ¿Pero qué era? Era un tipo que se creía absolutamente lo que hacía. Es decir, muchas veces pasa eso. Nunca dependió, eso también lo tenía claro. Él se proyecta desde fuera. Viene alguien importante, es un artista canario, pero es alguien importante que viene de Nueva York o del resto, claro, de Europa. Entonces, claro, ¿sabes cómo somos? Siempre el que viene de fuera, pues sí, te queda, sí, como patinando, ¿no? Y eso fue lo que convenció a muchos de aquí, seguro, también. Entonces, una de las cosas que sería aconsejable a muchos artistas canarios es que se separen del localismo. Es decir, el localismo es absolutamente, yo no soy nadie para decirlo, pero bueno, algo tengo de experiencia en esto. Muchas veces para ver la realidad te tienes que distanciar de ella. Y muchas veces los artistas canarios están tan pegados a la realidad que tienes problemas, y como tengas un par de años y te venga la presbicia, todavía peor. No ves nada, ¿no? Te conviertes en un miope. Entonces, a lo mejor es dar el salto y verlo desde fuera. Amar esta tierra desde fuera, yo creo que es una recomendación buena. Y Manrique lo hizo. Y fue una persona absolutamente enamorada de Canarias y de Lanzarote. Es decir, y fue un defensor de esta tierra más que el que está todo el día pegado a ella, ¿no? Y sobre todo, independencia. Lo que te da las posibilidades de crear en libertad es ser independiente. Manrique tenía una frase magnífica que él habla, en la que hablaba del coste que tuvo que pagar de todo esto que estamos hablando. Esto tiene un coste. Y lo señalaban muchas veces, y no eres de los nuestros, eres hasta un traidor, ¿no? Y él decía que fundamentalmente lo que él fue un hombre libre y feliz. Y él decía que ser un hombre libre y feliz no tiene parangón, no hay destino más hermoso, decía él. Claro, pero eso le costó, madre mía, como lo que le costó en las islas. Claro. ¿Y por qué? Porque se enfrentaba a toda esta marabunta de incultos y de imbéciles, ¿no? A los que él intentó educar. Educar en la sensibilidad y en la mirada, ¿no? Que al final es lo que hizo con Lanzarote. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso interesante. Sí, ¿no? le hemos dado un buen repasito. Y bueno, y da a conocer la figura de Manrique, sí, hombre, el referente de la fundación, porque se ha convertido en un referente, no solo en Lanzarote, yo creo que en toda Canarias es esto un ejemplo a seguir. Lamentablemente lo que nos dicen cuando vamos por ahí, el otro día precisamente en algo que poco tiene que ver con, bueno, el casino de Santa Cruz, ¿no? Me invitaron a dar una charla y hablé de todo esto, lo que les he contado a ustedes. A personas que, bueno, tienen a lo mejor otra mentalidad, tienen otra manera de ver las cosas. Y finalmente entendieron todo esto también. Es decir, y son gente muy urbana, muy de determinados ámbitos, a lo mejor muy selectos. Y fueron capaces de entenderlo. Otra cosa es que después cada uno elija, que también es lo más hermoso que hay, elegir lo que te dé la gana, pero ahora con conocimiento y saber que existen muchas realidades y al final tú eliges, ¿no? Y llegan a la conclusión algunos que te dicen, oye, ¿y por qué ustedes no montan una fundación también aquí en Tenerife? O en Fuerteventura, o en Gran Canaria, o en El Hierro cuando hablamos, ¿no? O en la península, que también vamos para allá, ¿no? Y no, si no es ni fundación ni es nada, es sencillamente el que la gente sea responsable con el tiempo que le toca vivir, responsable con lo que va a venir luego, tengas o no tengas hijos, pensar que detrás de ti vienen otros, que no te vas a quedar aquí para siempre. Claro. Y son como tres o cuatro cositas básicas que si somos capaces de manejarlas, yo no soy más canario por ponerme un cachorro o por tocar el timple y comer gofio, a lo mejor soy más canario proyectando estas islas a nivel internacional. Y siendo respetuoso con todo eso. ¿Por qué no? Lo que pasa es que, claro, pensar que la canariedad es solo eso y esa es nuestra identidad, me parece que no es lo acertado. Todo eso es también, pero otras cosas también. Y ustedes creo que están haciendo un trabajo magnífico con esto. El mezclarlo todo. Es decir, esa realidad de Canarias que ustedes están mostrando, que tiene que ver con algo absolutamente vanguardista, como es la obra de César y lo que nosotros planteamos en la fundación, y lo otro, que también puede convivir. Ahora, solo eso no. Claro, no, la realidad es compleja y por tanto sin duda hay que presentarla en su complejidad, ¿no? Y manejar la complejidad, tú sabes que es la mayor de las complejidades, manejar. Pues muy bien, Alfred. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a Lanzarote. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.